Com.ar. Buen fin de semana tuvo el hombre con el que vamos a hablar ahora. Boca le ganó a Gimnasia 84-81 el día viernes, con 21 puntos de Larry O'Bannon, con 8 de 8 en libres, Maxi Stani 18 puntos, 4 de 7 en triples. Y hoy, como escuchábamos hace un ratito nomás, Marcelo Chesterfield y Joaquín Zurletti para la radio de Patagonia. De la Patagonia, relataban la victoria durísima de Boca 79-78 frente al mismo equipo en el back to back, como le gusta decir a Leo Montero, en el ida y vuelta, en el interpareja, con 16 puntos de Graves, 14 de Alston, 14 también de Brusino, 20 de Ed Nelson para el equipo de Ricciotti, 14 de Ciorciari, 14 de Santiaguito Scala. Y la primera pregunta, si vos le decís, ¿qué victoria, Oscar? No, esta noche el tipo te va a decir, duro men. Oscar Sánchez, ¿cómo te va? Durísimo, pero estoy contento, estoy muy ¿y feliz? ¿Cómo no vas a estar contento? La verdad, ¿qué te parece? Ganar 3 partidos seguidos. ¿Pero qué te parece? Después jugar 5 seguidos de visitante. Vos no sabés lo que fue la gira del norte esa. Escuchame, hablamos antes de la gira y me dijiste, tengo 5 afuera. Quiero meter lo máximo posible. 3 mentiste. Metimos 2 afuera. 2 afuera y 1 adentro. Claro. Pero bueno, la verdad que hoy el partido fue un poco raro porque en gran parte del juego lo dominamos, pero no sé si no lo subestimamos, sino no tomamos conciencia de que en la liga no hay que volumear. O sea, cuando estás para 10, no tenemos que ir a 15 y no vamos a 5, estábamos a 17 y faltaban creo 10, 12 minutos, ¿no es cierto? A 17 y ellos marcando zona 2-3. Y nosotros podíamos haberlo cerrado tranquilamente, apuramos a tirar tiro largo, y después faltando 2 minutos cuando se empatan, ahí empezás, viste, de la cabeza que el otro equipo está bien. Sí, y vos empezás a dudar. Claro, exactamente, intenta duda, y bueno, por suerte nos gastamos los minutos rápido, pero tratamos de buscar que tome decisiones los jugadores más importantes, y después de ahí en más buscamos, como se llama, el doble falta del AVE, que fue fundamental, fue muy importante. Defendimos bien 2 balones, una tapa terrible del AVE. Al bueno, final del partido la tapa, ¿no? Sí, faltando 2 segundos. Así que muy bien, contento porque el equipo la está remando, viste, o sea, somos el único equipo del país que no ha cambiado absolutamente nada, inclusive nos faltan 2 fichas mayores, pero le seguimos dando, ¿eh? Y somos duros, y estamos ahora a un punto del quinto, ¿no es cierto? Sí, porque te metiste con 28 puntos y medio en una campaña bastante por encima por ahí de las expectativas, uno mirando los planteles, ¿no? Porque sinceramente Boca no es de aquellos equipos hoy, más allá obviamente que le está sacando jugo a los jugadores, no es de aquellos que tiene, vos mirás el plantel y decís, wow, este plantel está para estar entre los 4 o 5 primeros. Y estás ahí, muy cerquita, y además con algo bueno, que es que te estás alejando de la parte de abajo de la tabla de posiciones. Claro. Porque vos viste, Fabián, cómo es el tema. O sea, cuando vos estás con temor, decís, uy, estamos 2 puntos, qué sé yo, de los de 4 de abajo. Y cuando estás con onda positiva, decís, estamos a 1 del quinto. Hoy no decimos, estamos 2 del quinto o a 1 del sexto. No, estamos 2 de abajo. Entonces, una vez que te despegas, la liga varía mucho una práctica a un juego. En la práctica, claro, como una plaza. Y en la liga, en la presión, te lo hace ver como un dedal. Claro. Entonces, es muy difícil, hay muchas imprecisiones, hay bajísimos porcentajes, cada vez más pérdidas, cada vez más nerviosismo, cada vez hay más murmullos cuando jugás en tu casa y cada vez menos paciencia. Entonces, te empiezan los temores. Ahora, nosotros vamos sumando, que era lo que yo quería y que para que sirva el punto de Comodoro había que ganar hoy, como decíamos con los chicos. Claro, para tener los 2 de ventaja sobre Comodoro. Claro, porque vos fíjate que llevamos más 1, o sea, nosotros ganamos. Perdimos 2 de local y ganamos 3 de visitantes en esta segunda fase. Claro. Le ganamos a San Martín de Corrientes, le ganamos a Olímpico y le ganamos a Comodoro. Claro, y le ganaron encima a 3 equipos que hoy por hoy están por debajo de Boca, lo cual es muy importante. Y ahora a Comodoro sacamos 4 partidos. Claro, los 2 que le ganaron más los 2 puntos por jugar entre ustedes. En la tabla de posiciones está 3,5, creo. Sí. Así que bueno, y ahora hay que lucharla, ¿viste cómo es? La liga es durísima, los equipos son inestables, en un día decís cómo este equipo está acá, este equipo desciende, al otro día decís, oh, este equipo está para arriba. Hay que estar tranquilo, hay que estar bien claro en qué objetivo tiene cada uno al inicio de temporada. ¿Sufriste? Y después prepararse para el playoff. ¿Sufriste mucho? Muchísimo, sí, muchísimo, muchísimo, porque yo sabía que se me iba a complicar. Yo sé, vos sabés que soy un bicho más raro que de los partidos, sé cómo voy a salir. Y encima cuando estoy jugando, yo veía algo que me decía que esto se va a encarajinar un poco. Y realmente fue así. La fortuna corrió a nuestro lado porque la bandeja salió del cesto y defendimos dos pelotas clave, metimos un pick and roll y una jugada de doble foul y cerramos perfectamente a un minuto el juego. Bueno, fue una buena una victoria por un doble, 79 por un punto a 78, digo bien. Graves 16, parece, 14, ¿no? Sí, 14 para Derrick Alston. Se fue Barlacina, es cierto, sí. El único que no cambiaste. La estructura del equipo fuiste vos. Solamente le diste salida a un jugador que tenía pocos minutos, que entregó lo mejor que tenía, pero que bueno, no pudo rendir más allá de lo que demostró. Sí, por ahí yo no pude hacer rendir, ¿viste? Obviamente son cosas que pueden pasar. Seguro, a nivel profesional es así. ¿Qué pasa ahora, huevo? ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo sigue la mano con el tema de Boca, los recambios? Mira, te soy sincero, cuando el presidente nuevo, el señor Paredi, se presentó, en su discurso dijo que apuesta a ganador y que realmente el año que viene quiere estar entre los cuatro primeros y el otro año quiere ser para el campeón. Bien, y que si esto es Boca, y si no se ganaba, había que irse primero él y después todo. Seguro. Bien. Bueno, pero ahora no hay un peso. Claro. La realidad es así. O sea, pero yo creo que estamos haciendo gestiones. Estamos haciendo gestiones, no digo que no. Porque también tenemos la plata de algunos jugadores que no hemos gastado. Y yo no me gasté todo el presupuesto, lo que yo le decía a Minervini, a Carlos. Yo me dejé el año pasado, cuando traje a Grace, sobre el presupuesto que es bajísimo de Boca. Yo traje un americano que estaba presupuestado mucho más y no lo gastábamos. Traje como un rookie debutante a Grace, en un sueldo que no es de los jugadores importantes de la liga, ni mucho menos. Sí. Entonces seguimos con él y dijimos, en diciembre vemos cómo anda de liga, cómo anda esto, y vemos qué ajuste hacemos. Bueno, lo que pasa es que ahora, primero hay que mantener, yo le decía al presidente, digo, usted quiere hacer este objetivo porque esto es Boca. Bueno, primero, si es Boca hay que ponerla. Vamos a partir de ahí. Segundo, y te viene. Pero ahora el mercado está a cero. ¿Entendido? Entonces, lo que tenemos que lograr es seguir buscando a alguien de España que tenga posibilidades, y yo creo que podemos dar una posibilidad, lo estamos trabajando, y después el cambio de extranjero, te soy sincero, cada vez tengo menos dudas en cuanto a Alston. O sea, Alston es la persona más grandiosa que dije en mi carrera. Mirá vos. Entonces, no, entre Alston, Delía y Martina, y viendo que hay muchos clubes que tienen el triple dinero que yo, y sí, siguen cambiando y que siguen igual, no voy a cambiar un tipo a esta altura de partido que me da puntos ahora, rebote y fuera de la cancha, que son puntos más importantes, casi lo duplica, triple doble. Mirá vos. Entonces, lo tengo a Grace en la mira, porque Grace es un gran jugador, pero es discontinuo. Entonces necesito, para dar un toque de calidad, el equipo, una ficha primero nacional que me dé tiro de afuera. Sí. Y segundo, un americano, si vemos que aparece muy bueno, pero el club consigue la plata, lo hacemos. Si no, o sea, hoy estamos ahí, o sea, yo decía al señor presidente que esto no es ir a un supermercado donde hay una estantería, que hay tres aleros, claro, cuatro pivots, dos bases. Va a comprar y te lo lleva. Claro, eso no es así, ¿viste? Sí. Porque bueno, yo le expliqué cómo era el básquet, cómo es el tema este, que no es fácil ahora. Que realmente ahora estamos metidos en esto, ¿viste? Esto hay que pensarlo cuando se hacen las estructuras, las filosofías. Cuando arranca la temporada, sí. Claro, cuando arranca la temporada, ¿entendés? Y no, sí, cuando termina todo, bueno, ahora arranca Boca. Entonces creo que es el equipo en base de buenos nacionales, que son muy buenos jugadores de rol, sí, pero son determinantes. Pero que esos jugadores rendirían mucho más si tendrían un líder más ofensivo. Seguro. Y no sería toda la carga defensiva sobre ellos. Seguro. Como un jugador más. ¿Me explico? Totalmente. Estamos hablando con Oscar Sánchez, técnico de Boca. Buena victoria de Boca, que le ganó 79-78 a Gimnasia. Oscar, ¿me esperás un segundito que tengo las noticias en la mesa? Dale. Vamos a las noticias y continuamos con el técnico de Boca. Estamos hasta las 23:30 en un rato. Michael Estura hablando del juego de las estrellas. En un rato repasamos los resultados. Ganó Ciclista Olímpico en Córdoba frente a Atenas 74-70. Noticias.